Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Epic Games anunció el lanzamiento de un nuevo estudio en Seattle, el cual está enfocado en el desarrollo del Unreal Engine 4. Hasta el momento, Windows es la única plataforma confirmada que soportará esta tecnología, aunque se sabe que el Wii U soportará el Unreal Engine 3, por lo que no se descarta que en un futuro lo pueda hacer con el 4. La firma NPD ha dado a conocer el día de hoy los resultados de ventas de videojuegos en los Estados Unidos, correspondientes al mes de agosto. Las ventas de hardware para el mes en cuestión disminuyeron un 39%, con $150.6 millones, a diferencia de los $248.8 millones de agosto del 2011. Por su parte, el mercado de software tuvo una disminución del 9% en sus ventas, con $237.7 millones, a comparación de los $261.8 millones del mismo periodo del año pasado. Darksiders 2 fue el videojuego más vendido de agosto en los Estados Unidos, seguido de títulos como New Super Mario Bros. 2 y Kingdom Hearts 3D para la Nintendo 3DS, y NCAA 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360. Ya se encuentra disponible en Amazon el Monopoly de edición de colección de Street Fighter. Los 6 tokens que fueron elegidos para usar en el juego de mesa son la máscara de Vega, un Hadouken, el brazalete de Chun-Li, Bison, Ryu y Blanca. Y entre las locaciones disponibles se encuentran el dojo de Gouken y el templo de Tailandia, entre otros. El blog de PlayStation ha revelado la fecha de salida de Wonderbook, Book of Spells, título basado en el trabajo de la escritora J.K. Rowling, que será lanzado el próximo 13 de noviembre. Aún no se tiene confirmada su salida en México, pero su precio en los Estados Unidos será de $79.99 e incluirá el libro, un PlayStation Eye y un control de movimiento Move. Eurogamer dio a conocer que una nueva entrega de Call of Juarez llegará a PlayStation Network, Xbox Live Arcade y PC. El título se llevará a cabo en el viejo oeste y contará con la presencia de personajes históricos como Billy the Kid o Jesse James. Call of Juarez Gunslinger será desarrollado por Techland, el mismo estudio que hizo Call of Juarez The Cartel y Dead Island. Este próximo 23 de octubre estará saliendo por $39.99 la trilogía de Killzone para PlayStation 3, lo que significa que el primer Killzone tendrá su reedición en HD. Además, la colección incluirá todos los DLCs que salieron para Killzone 2 y 3, sin costo adicional. Para Reset MX, Moisés Ituk. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.